Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Pero muy buenas tardes, qué gusto poder encontrarnos nuevamente. El saludo para todos y todas las que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Está ya con nosotros Vinicio Haro, está también Byron Romero, Cristian Quija, que nos visitan desde varias... Quija, casi me saco una costilla. Gracias, compañeros, por estar aquí. Les damos la cordial bienvenida. Chasqui Milenario, bienvenido. Qué gusto. Mi hermano, mi Chasqui Novita, mi hermano Chasqui Nigeriano, Chasquis, todos son Chasquis. Qué bacán. Un saludo especial a Erika del Pilar, que nos está acolitando desde Control Master. Desde los controles, la perrilla. Y también saludar a mis estimados amigos, Guillo Cuchán desde la parroquia de Pifo, a Byron Romero desde Cumbayá y a mi estimado Cristian Quijia desde Nayón. Gracias a ustedes, a todas y todos por estar sintonizando este programa número 31 con muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Vamos a hablar del equinoccio de oro, vamos a hablar de muchas cosas importantes a propósito del Mushugnina y demos la bienvenida a mi hermano Cristian. Qué gusto tenerte acá nuevamente en este programa número 31. Gracias, mis queridos Chasquis, sean todos bienvenidos. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Qué bacán volverles a ver, volver a estar en este espacio. Permítanme mandarle un saludo a mi querida Facultad de Comunicación Social, que ya estamos en vacaciones, qué bacán. Bravo, de la gloriosa Universidad Central del Ecuador, aclarando. Yeah, entonces toda esa comunidad universitaria, qué bacán, a disfrutar las vacaciones. Cortas, pero vacaciones, entonces pilas, muchachos. Igual al sur de Quito estuve... estos días por allá, unos panitas acolitándoles, qué bacán, un saludo para los gemelos, son una bestia de gente. Los gemelos del sabor. Sí. Unos panitas. Y los mellizos. los mellizos. Qué bacán, los manes igual están en un proyecto musical, qué bacán, pude conocer de fondo en qué están andando. La banda se llama Da Mufa Cor, un saludo muchachos, a meterle ganas, vamos Da con Mufa todo. Da Mufa Cor, muy bien. Ajá, y a mi hermanita también que está ahí pilas en el internet. Pilas de hermanita, gracias por el acolita. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo se llama la hermanita? Violeta. Violeta Parra. No, Violeta Quijia es. Por favor, tenga la bondad. Y ahora preséntele al Chasqui nigeriano. Haga entrar en el partido. Se puede. Los Chasqui ya llegaron. Dice. Ya estamos aquí en el programa número 31 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y no nos podía faltar dar la cordial bienvenida a nuestro compañero Chasqui Runner, Byron Romero. Bienvenido, hermano. Bravo. Muy buenas tardes, bravísimo. Vecinos, amigos, queridos amigos de Radio Casa de la Cultura, 940 AM. A través también del www.radiocc.com. Bienvenidos a este programa tan chévere de todos los domingos, que es el Chasqueando. Nos antecedió el programa hermoso de la Eriquita del Pilar, que es La Hueca Musical. La Hueca Musical. ¿Ah? Un gran programa, y yo le mando saludos y ya ha desaparecido. Ya luego dice que ya que se no fue. Estamos nombrando a La Hueca Musical. Después, ahorita sí, le di no. los créditos. Sí, quiero sí, también... sí. Desapareció. Ya que no está al aire. El gran programa de La Hueca Musical, nuevamente lo voy a repetir, ya que nuevamente se ha unido a la transmisión la Erika, y quiero mandar un abrazo de parte de todos los que hacemos el equipo de Chasqueando, a nuestro control también, a nuestros perrillas también, que es el Francisco, el Pancho, sí, que Francisco recién también cumplió años. Un aplauso, sí, para él. Claro, chévere, feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños. Que lo cumplas muchos más. Y claro, usted también cumplió años la semana anterior, y usted tanto que le da flores y caricias mustias. Un excelente cumpleaños, es que no se le ha visto también. Ver, no se le ve, yo sí le veo, y cada vez más linda. Señorita Pradrana, yo también cumplí años. Sí, no, pero en off ya le manda sus cortes de ahí al que sabemos. Sí, parece que más ha sido el mes de los cumpleaños, sí, por aquí. Tres cumpleañeros. Y pues gracias, ¿no? Y mi tierra también cumpleaños, el Mushugnina, año nuevo andino. Así, ¿qué pasa? Lindo, ah, claro, sí, claro. De festejo, eso vamos a hablar. 21 de marzo. Sí, y de eso mismo vamos a hablar. Justamente. Estuvimos el día de hoy con Vinicio, también algunos compañeros estuvieron ayer también en la elección de las reinas del equinoccio de oro. Recuerden, amigos, ahí, que hace una semana ahí, ¿no? Nos, sí, visitaron el colectivo Quito Caranquis, comandado por Fabián Vera, también por Alejandro Almachi y todos los amigos de este gran colectivo cultural. Y estuvimos hoy presentes en el equinoccio de oro. Se vivió una fiesta, que es la fiesta del sol, la fiesta de este equinoccio de oro, querido Vinicio. Claro, sí, para todos ustedes. Empezamos con algo de musiquita de los grupos que participaron en casi 12, 17 horas de equinoccio de oro. Empezó ayer, el día 17 de marzo, a las 9 horas y terminó a las 2, con presentaciones increíbles, un evento muy, muy, muy acorde al año nuevo. No ha dormido Guillermo por eso. Por eso me durmí en la casa, no le dejaron. Vamos con la musiquita, mi estimada Eriquita, y disculpe nomás que el chasqui nigeriano ande en otras, pero ya le vamos a festejar, no se preocupe. Temita Sierra India. Y el temita es Sierra India, mi estimado Cristian, por favor, preséntenos. Nos vamos con el temita Pachamama. Mucho gusto. Poder cambiar, la mejor era. serán. Ven, juntemos nuestras manos hoy. El futuro podemos cambiar. Poder cambiar. La mejor herencia de tus hijos es un mundo nuevo lleno de paz y hermandad. Los niños tristes sonreirán, las aves libres volarán. Hermosa Pachamama reinará siempre la Hola. ¿Bailamos? Es que no sé bailar. Venga, si no sabe, yo le enseño. Las fiestas populares de tu parroquia tienen su espacio en Zapateando. Zapateando. Bueno, vamos rapidito con este segmento Zapateando, mi estimado Runner y mis estimados Chasquis. La novena edición del Festival Equinoccio de Oro. Estamos hablando y hicimos la cobertura el día de ayer, casi 17 horas, más de 500 músicos, como nos dice. Que no está agotado. El compañero, sí, es súper agotado. El compañero Alejandro Almache, de director de comunicación de los gestores culturales Quitus Caranqui y también del Museo Intiñán, uno de los organizadores. También estuvo presente Jacqueline Castro, presidenta delegada de Pomaski, y también estuvieron los gestores culturales de los Quitus Caranqui, y bueno, Fabián Vera, director del Museo Intiñán también y presidente de este colectivo. Vamos rapidito con la nota. La nota es a Alejandro Almache, del colectivo de gestores culturales Quitus Caranqui. Novena edición, Festival Equinoccio de Oro. El Pucará de Rumicucho, o Rincón de Piedras, está ubicado al norte de San Antonio de Pichincha. Es patrimonio arqueológico. Y estamos, ¿no?, con un pequeño inconveniente en los controles, por ahí ya saben, disculpar, sí, nomás, Chanchi Milenario, pues, en sus tantos archivos que tiene, pues peleado con la tecnología, sí, milenaria. No, pero no, como te digo, Guillo, yo se ha vivido un gran fin de semana, una jornada bastante, claro, cuéntanos. Dura, pero hemos disfrutado bastante. El día de ayer estuvimos ya en la elección de la reina del festival El Equinoccio de Oro, como le estaba contando Vinicio. Esta elección se la realizó en el Parque Central de la Parroquia de Pomaski. Hubieron artistas invitados, como tú recuerdas, Guillo, estuvieron un sinfín de artistas y grupos de danza y compartieron también esta elección, ¿no? Entonces eso se disfrutó el día de ayer. Y el día de hoy estuvimos en cambio en el Pucará de Rumicucho. El Pucará de Rumicucho son unas ruinas arqueológicas que quedan, okay, un poquito más al norte. Nos dicen, ¿no?, que vamos con el audio. Vamos con ese audio con Alejandro Almachi del colectivo Quito Cranquis, aquí en Chasqueando a través de los 940M de Radio CC. Estamos con Alejandro Almachi, director de comunicación del colectivo de gestores culturales Quito Cranqui, del Museo Intiñán, y uno de los organizadores de este noveno festival y elección de la reina Equinoccio de Oro. Muchas gracias por recibirnos, Alejandro. Es un gusto y un placer estar en este noveno festival. Gracias a ti, mi estimado Vinicio, a todo su apoyo, a su colaboración, a toda la cobertura que nos brindaron como Casa de la Cultura, como Radio de la Casa de la Cultura, sobre todo a tu programa Chasqueando, un programa muy particular, denotado y cargado de mucha identidad, de mucha cultura, de lo que nosotros nos hemos embanderado en esta novena edición, precisamente de esta herencia ancestral. Gracias más bien a ustedes, mi querido Vinicio. Alejandro, ¿qué estamos viviendo en este momento? ¿Cuál es la esencia, como tú has dicho, cuál es la esencia de este noveno festival? Bueno, la esencia ha sido precisamente transmitir todo el conocimiento de nuestros pueblos ancestrales, de los pueblos originarios del famoso y mítico Valle del Olumbamba, de esos famosos yumbos, de esos ancestrales más bien, llamados correctamente yumbos. Y lo que hemos visto el día de hoy en una jornada maratónica que inició desde las 9 de la mañana es precisamente cultura, tradición, folclor, expresiones que van inherentes precisamente a las raíces de todos los ecuatorianos, de todos los quiteños, de todos estos pueblos, como bien te decía, pueblos ancestrales de aquí. Y ahora viendo en escena una hermosísima representación del grupo Renacer, que prácticamente ya se encuentran dentro de la jornada de cierre en la parte más importante de este gran festival Equinoccio de Oro, que precisamente ya es a antesala a saber cuál es la nueva reina del Equinoccio de Oro, Vinicio. En todo este día de tradición, de cultura, ¿cómo se ha desarrollado este noveno festival? ¿Cuál ha sido la característica y la tónica principal? Bueno, la tónica principal, la alegría de la gente, el entusiasmo, el saber que hay un empoderamiento cada vez mayor desde las generaciones más pequeñitas que ya pues nos acompañan, que quieren, que desean conocer sobre nuestras raíces, sobre nuestro origen. Eso podría ser, esa sería más bien la tónica que se ha vivido durante todo el día de hoy, mi estimado Vinicio, además de lo que te he mencionado, ¿no? Música durante todo el día, una jornada maratónica, han sido más de 30, de más de 30 artistas, más de 30 agrupaciones entre musicales y de danza, prácticamente haciendo un resumen. Más de 500 músicos en escena estamos viviendo, lo hemos tenido el día de hoy, Vinicio. Este es el inicio de este noveno festival. ¿Qué tenemos de aquí en adelante, Alejandro? Sí, bueno, como lo dices bien, recién el día de hoy empieza el gran festival Equinoccio de Oro 2018. Mañana, como te lo habíamos dicho ya hay micrófonos en la radio, mañana tenemos en cambio desde el Pucará de Rumicucho una demostración ancestro-cultural fenomenal, una transculturización, como lo hemos llamado también, el encuentro de culturas, de lo tradicional, de lo ancestral, con lo moderno, con componentes que vienen inherentes a nosotros, a todos los seres humanos. ¿A qué me refiero? Una cicliada llamada Mushugnina, como tú sabes, del Fuego Nuevo, renacerá, sale desde Pomaski a tempranas horas, y allá en el Pucará de Rumicucho los esperamos con banda de pueblo, con los yumbos, con comida, con gastronomía, con emprendimientos, con artesanía. Es un gran encuentro cultural, así como yo lo he denominado, una transculturización muy positiva para nosotros, para todos que estamos liderando el tema de dejar conocimiento a través de la cultura, Vinicio. Gracias, Alejandro, tus palabras para Chasqueando, el programa de la ruralidad por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en este noveno Festival Equinoccio de Oro. Bueno, gracias a ustedes nuevamente, gracias por haber venido, haber aceptado nuestra invitación, Vinicio. Quédate, por favor, con nosotros, tienes todavía mucha más música, tienes la belleza de estas candidatas que no han participado en este concurso por presentar simplemente la belleza que por supuesto las caracteriza, sino pues nos han dejado gratamente sorprendidos, e incluso a las personas que hemos trabajado desde adentro con sus presentaciones, con su conocimiento. Una de nuestras candidatas nos dio un discurso entero en quechua, imagínate, ha habido mucho empoderamiento ahí. Entonces, queridos radioescuchas de Chasqueando, de junto a Vinicio, junto a toda la gente que hace la producción allá, un saludo grande a Byron, a todos los chicos que ustedes están inculcando también el tema de del periodismo, de la radiodifusión, que es para mí tan hermosa, mi querido Vinicio. Nada, invitados a mañana al Pucará de Rumicucho, 18 de marzo, y el 21 de marzo en el Museo Intiñán, un evento liderado por los jóvenes gestores culturales, una declamación, una exaltación al sol, llamada precisamente Camino del Sol. Estas han sido las palabras de Alejandro Almache, director de comunicación de los gestores culturales Quito Caranquis, en este noveno Festival Equinoccio de Oro, haciendo la invitación que esta semana se acerquen a Capomasque, a San Antonio de Pichincha, en el Mushugnina y en el Fuego Nuevo. Reportó para Chasqueando, su programa de la ruralidad desde Radio Casa de la Cultura 940M Chasqui Milenario. Bueno, esto era la cobertura para Alejandro Almache. Estuvo, él es uno de los organizadores, y bueno, él estuvo muy contento del nivel que se dio en casi 17 horas de fiesta, música, fuerte, ¿no? Música, teatro, danza, música, danza, y todo lo que significó la ¿desde elección. ¿Desde qué horas estuviste? 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces, pero, fue, ¿a qué hora llegaste tú? A las 9 de la mañana. Y después me volví a dormir hasta las 12 del día. No, mentira. Bueno, vamos con la reina, Daniela Reynoso. Daniela primera, la reina. Vamos inmediatamente para no demorarnos muchísimo. Vamos con los saluditos antes de que. Ah, ya, quiere saludar. Saluditos para la gente que está en sintonía. Qué bacán. Por el acolite, qué bacán. Están atentos a los reportajes que hacemos, a las notas que sacamos. Un saludo para Quilago Gordón, Estefanía Tipán. Paul Alejandro Quiroga y a Luis Rodrigo Cañizares Ramírez. Emita Pila, un abrazo para Emita también, querida compañera de trabajo. A Jorge Huitrón también, María Silva Ceballos también. Que siguió a Cristian Darío Quijia, pero usted. Un saludo a Cristian Quijia, mi esposo. Mi querido Cristiano Ronaldo de la comunicación. Cristiano Ronaldo. Vamos, bueno, vamos con la nota de Daniela Reynoso, Daniela primera elegida reina. Ñusta del Equinoccio de Oro 2018. Chasquean. Bueno, estamos con la flamante reina del Equinoccio de Oro en este noveno festival, con Daniela. Daniela, felicitaciones para los micrófonos del programa Chasqueando, la voz de la ruralidad desde Radio Casa de la Cultura. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos y quiero agradecerles a todas las personas que hayan venido aquí a concentrarse desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. Una jornada maratónica, pero un noveno festival a la altura de los gestores culturales y de hermosas reinas como tú, Daniel. Sí, por supuesto, quiero agradecer, como dice, a gestores culturales, a don Fabián B. Vega y a todas las personas que han hecho y que aún no se ven que están realizando este programa. Muchas gracias. ¿Qué viene ahora, Daniela, después, el día de mañana? ¿Qué tenemos que hacer? Mañana se viene una asamblea desde las 8:30 de la mañana aquí en la parroquia de Puma, aquí para ir a Rumicucho, y de ahí tendremos un par de danzas de las yumbadas y mucho folclore, así que esperamos que nos acompañen. ¿Y tu trabajo después de esta elección? El proyecto es que se va a realizar con niños, jóvenes y estudiantes, y espero que todas las personas nos apoyen y vengan a disfrutar del deporte. Muchas gracias. Palabras finales para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando y bueno, gracias a mis papás primero y a mi tía. Gracias. Pues Daniela primera, reina del festival noveno, festival Equinoccio de Río. Felicitaciones a ti. Pucará de Rumicucho, o Rincón de Piedras. Bueno, este fue el reportaje probando, que se hizo, gracias, Eriquita. Hoy ha sido noche de varones. Tarde de varones. Solo falta hablar de fútbol, ¿no? Sí. Hay que mandarle un saludo y un abrazo al Steffi y al Cedo, a Celdo, perdón, a la Steffi, que... ¿Qué le pasó? Está enfermita. Un saludo a Steffi. A la Carlita también, bueno... Y yo quiero referirme a Quilago Gordón. Quilago, gracias, de la careta de manatí, chévere. Espero. Ay, sí. Solo ella sabe. Bueno, en todo caso, bueno, esto fue. Estas fueron las palabras de Daniela Reynoso. Daniela, fue la Ñusta, ¿no? La Ñusta 2018. Les comento. Dos cositas. Una. Y dos. La primera. Y la segunda. Bueno, vamos ahora con Rumicucho, lo de hoy, del fuego nuevo. Y después de eso les comento dos primicias que se hizo también con Fabián Vera. Si es que alcanza el tiempo, pues le mandamos esta cuestión. Vamos con Rumicucho y el fuego nuevo. Mushuknina, hoy. Esta es una nota del día de hoy. El Pucará de Rumicucho, o Rincón de Piedras, está ubicado al norte de San Antonio de Pichincha. Es patrimonio arqueológico que revela la ocupación de la cultura inca. Cumple una función militar por su estratégica ubicación y la distribución de sus terrazas. El complejo arqueológico brinda una vista privilegiada hacia el Parca, el Cayambe y Catequilla. Cerros ancestrales que delinean el camino del sol. Un año solar que una vez más nacerá en este valle para irradiar su luz más potente en la simbólica zona equinoccial, ecuatorial, terruño sagrado de nuestros pueblos ancestrales que desde tiempos inmemorables agradecían al sol por la fecundación de nuestras tierras, siembras y cultivos. Ayer, población equinoccial eligió a su soberana, a su ñusta, a su reina del equinoccio de oro 2018. Hoy, 18 de marzo, en Pucará de Rumicucho, con una exposición que daremos científico-cultural y astronómica, seguiremos viviendo este gran festival del equinoccio de oro 2018. Y qué mejor manera que de continuar estas grandes jornadas con la explicación científico-astronómica del sol recto. Evento con el que continuaremos oficialmente el gran festival Equinoccio de Oro, que este año abrió y amplió sus puertas y fronteras por esta y muchas más razones, y sobre todo para conmemorar esta herencia ancestro-cultural, para seguir dejando legado, usanza, valores y conocimientos. Permítanme una vez más darle a todos, a todas, la más cordial bienvenida a este evento, a esta casa, patrimonio cultural de la humanidad, el Pucará de Rumicucho. Gracias. Esas fueron las palabras de Fabián Vera. Muchas gracias, Fabián. Director del Museo Inquiñán. Viviendo esta jornada. Aquí en el Festival del Equinoccio de Oro. Compañeros, a los medios de comunicación, a la prensa que ya están acá, que han asistido a esta gran invitación, a esta convocatoria, y que la han venido viviendo desde el día de ayer. Muchas gracias a nuestros compañeros de la radio de la Casa de la Cultura, al programa Charqueando. Gracias, Vinicio. Gracias, Byron, por estar acá siempre presentes, apoyando la cultura, difundiéndola, sobre todo, que es muy importante desde su misión. Queremos continuar. Ya estamos aquí desde el Pucará de Rumicucho con Edwin Gómez, que está participando en esta fiesta del sol del equinoccio. Edwin, bienvenido al programa de Chasqueando. Buenos días, un saludo a todos. Cuéntanos un poco, Edwin, ¿en qué consiste esta celebración que estamos viviendo este día domingo? Del equinoccio del sol, de la amistad de todas las comunidades de la Yumbada. La Yumbada está en este momento haciendo un homenaje al sol. Todos

la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Sociedad de Cine Experimental presentan 5 largometrajes emblemáticos del cine experimental de los últimos años. Los mismos que contarán con la presencia del director y fundador de Sociedad de Cine Experimental. En el marco de esta muestra se exhibirá una selección de cortometrajes de Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Italia, Costa Rica, entre otros. Del miércoles 14 al domingo 18 de marzo, Sala Alfredo Pareja, 10 Canseco. De lunes a viernes, en el horario de 17 horas y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas, 18 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Le esperamos. Exposición. Energía terrenal. 4 elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los 4 elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Las parroquias norcentrales unidas en mancomunidad. Pollero, Jardín Frutal de Quito. Perucho, Relicario de Historia y Leyenda. Chávez Pampa, Corazón de la Ruta Escondida. San José de Minas, Cuna de Arte y Cultura. Atahualpa, Paraíso Verde del Ecuador, turísticamente conocidas como La Ruta Escondida, invitan al 12º Festival Cultural y Turístico Perucho 2018. Con una agenda amplia, variada y basada en nuestras costumbres y tradiciones, este sábado 24 de marzo a las 8 de la mañana, caminata, ritual ancestral y conversatorio en el mirador de Piltaquí, esto es, en la comuna San Luis de Ambuela, en Perucho. A las 20 horas, elección y coronación de la Reina de la Ruta Escondida 2018. Este evento se dará lugar en el Parque Temático de Perucho. Jueves 29 de marzo, a las 9 de la mañana, Feria Agrícola y Artesanal, en la Iglesia La Dolorosa de Puellaro. Viernes 30 de marzo, a las 10 de la mañana, Fanesca Solidaria. Sábado 31 de marzo, a partir de la 1 de la tarde, encuentro del adulto mayor de la Ruta Escondida en el Parque Central de Puellaro. A las 20 horas, presentación de artistas nacionales y locales. Domingo 8 de abril, 10 de la mañana, encuentro escolar de la música nacional en el Salón Parroquial de Chávez Pamba. Sábado 14 de abril, a las 9 de la mañana, caminata y observatorio de aves en el Bosque Protector Mojanda, salida desde el Parque Central de Atahualpa. A las 18 horas, encuentro zonal de teatro. Sábado 21 de abril, a las 20 horas, encuentro de voces y cantores de la Ruta Escondida. Este evento se dará lugar en el Coliseo de San José de Minas. Sábado 28 de abril, a partir de las 8 de la mañana, cabalgata por las huellas del arriero, feria agroproductiva, artesanal y gastronómica, concurso zonal de pintura, encuentro de expresiones artísticas de la Ruta Escondida, música, danza, juegos tradicionales. A partir de las 6 de la tarde, cierre de la fiesta mayor, 12ª edición del Festival de la Ruta Escondida Perucho 2018 y entrega de priostazgo a la parroquia de San José de Minas 2019. Venga, visite la Ruta Escondida, tenemos una amplia agenda para usted. Venga. Correcto, amigos, continuamos aquí con el programa 31. Como el caldito de 31 chiquiano. Un abrazo también a Alejandra Aguilar también, que está viendo también esta transmisión. Saluditos. Saludos. ¿A quién más tenemos saludos? A Viejo Lucho. Saludos a la señorita Sofía Salazar, Estefanía Tipán, Anita Cusco, a nuestros queridos compañeros Andrés y María Belenches. Sí, con Anita, gracias a nuestra compañera que hace las notas desde Atahualpa y la Ruta Escondida, Anita Cusco, reportera comunitaria, gestora cultural también, y trabaja por generar todas estas notas, ¿no? Gracias, le pasamos a Anita todo lo que se va a desarrollar en la Ruta Escondida. Hasta te pasamos con el gallo. Con gallo incluido, o sea. Va a haber gallo incluido. Con mascota incluida. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir. Sí, vamos allá a reportear, claro que sí, claro que sí. También un saludo, me olvidaba, para la cafetería Carlota Jaramillo también, que está en la cafetería. Amigos de la casa, amigos de Radio Casa. Bueno, vamos rapidito con esto del Festival Equinoccio de Oro. El día de ayer también se habló con Fabián Vera. Sí, ya estuvo presente la semana anterior acá. Quien estuvo aquí, estuvo desarrollando toda la promoción de este noveno festival, ¿no? Y les comento, Fabián nos da ahí la primicia. En primer lugar, la primicia es la siguiente. La décima edición del Festival Equinoccio de Oro será en Calderón. Y segundo, lo que van a escuchar ahí en la nota. Vamos con la nota. La segunda sorpresa es muy importante también para que la escuchen. Es Fabián Vera, presidente de los gestores culturales Quitus Caranqui. Vamos con Chasqueando 31. Novena. Bueno, ya finalizando la primera noche, la premier del noveno festival, el Equinoccio de Oro, organizado por el Gade Pomaski, por gestores culturales Quitus Caranqui. Tenemos la presencia de Fabián Vera, la grata presencia de Fabián Vera, presidente de esta organización, de esta asociación de gestores culturales. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Fabián, y tus palabras en esta primera noche del noveno festival. Bueno, gracias a ti, mi hermano, que nos has cubierto esta gran noticia de este Festival del Equinoccio de Oro, agradeciendo a la Casa de la Cultura, a ti en Chasqueando. Bueno, este Festival del Equinoccio de Oro para mí me trae muchos recuerdos desde los años 60, que empezamos con el primer equinoccio y la primera reina del equinoccio, que se nombró a la señorita Nelly Burbano, con autoridades de aquel entonces que fueron el prefecto Manuel Córdoba Galarza. También recuerdo que estaba Misael Acosta Solís. Son personajes, Humberto Vera, mi padre, que fue el iniciador de estos gran eventos que se hacía en el monumento antiguo que construyó Luis Tubiño. Ahí entregábamos nosotros los primeros diplomas de los equinoccios, de los equinoccios de verano, de los equinoccios de invierno, de los solsticios. Y esto ha ido tomando forma, esto ha ido avanzando, nos vamos abriendo ya a las comunidades rurales, a las parroquias, y realmente es una fiesta de tipo ancestral, porque aquí hemos determinado de que buscando nuestra identidad, buscando esa fuerza que tenían antes nuestros Quitus Caras, nuestros Quitus Caranquis. Yo como presidente de Quitus Caranquis, realmente queremos que la juventud sea la nueva generación, para que no pierda estas costumbres, estas buenas costumbres de hacer cultura, de hacer memoria, de hacer patrimonio. Gracias, Fabián. Ha pasado un milenio desde la primera edición del festival. ¿Cómo ves ahora el público, la identidad, la ceremonia? Inclusive estuvo un compañero Yumbo de Rumicucho. Veo mucho sincretismo. ¿Cómo ves este nuevo milenio y este noveno festival? Bueno, hablando de sincretismo, el sincretismo vino desde los 3500 años antes de Cristo. Fíjate que la religión solar se convirtió en religión católica, pero no se ha perdido. Ahora es un mix, como se dice, ¿no? Es un mix, pero en realidad ahora me llena de gozo el tener, el revalorizar ese patrimonio tangible, intangible, ese patrimonio que llevamos dentro de nuestros cuerpos, ese espíritu que tenemos por hacer bien las cosas y por hacer esta gran fiesta que es la fiesta del Sol Rector, el Mushumnina, el nuevo juego solar, ha revivido a nivel nacional y vamos a abrirnos fronteras. Ya tenemos por ahí personas que nos han venido a conversar de qué pasó o qué pasa con el equinoccio de oro. Nos quieren llevar, te cuento, una primicia, nos quieren llevar a otros estados, a otros países como Estados Unidos, a que 10.000 migrantes ecuatorianos sientan ese espíritu de los Quitu Caranquis, de los Quitus Caras, que quieren también llevar el festival y nombrar una reina del equinoccio del migrante ecuatoriano en Nueva York. Así que es la primicia. Muy amable por darnos esta primicia a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Este es el primer evento de todo el noveno festival. A propósito del Mushumnina, mañana tenemos otro evento. Cuéntanos, por favor, Fabián, ¿qué tenemos mañana en Rumicuchi? Mañana tenemos un evento interesante, más que nada ya simbólico y, claro, científico y astronómico, donde vamos a dar a conocer cómo el Sol cae recto. Y vamos a tener una yumbada a nivel interparroquial. Esta yumbada va a ser también muy inolvidable. Tenemos 4 horas de banda con yumbos, así que les vamos a invitar a la Mancomunidad Rural, a todos ustedes, a la prensa, a los radioescuchas. Quiero invitarles a este gran festival del equinoccio de oro, que no se acaba mañana, se acaba el 21 de marzo en el Museo Intiñán, con una gran exaltación, una gran exclamación al sol, a la Pachamama y a Dios Universal. Gracias a él. Gracias, Fabián. Tus palabras finales para Radio Casa de la Cultura y este su programa de la ruralidad, Chasqueando. Bueno, a Chasqueando, como tú dices, Chasqueando, esos chasquis tienen valor, como tienes tú con ese valor, con la prensa, ese patrimonio histórico que tú y nosotros llevamos en la sangre. Sigamos adelante para que vamos revalorizando a la juventud, a nuestra comunidad rural, a toda la comunidad, a todos los quiteños, que sepan que cuando el sol cae recto, somos índices solares. Gracias a Dios. Gracias. Estuvo Fabián Vera, presidente de la Asociación Cultural Quitus Caranqui, uno de los organizadores de este noveno festival Equinoccio de Oro. Para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando, reportó Chasqui Milenario. Bueno, pues entonces ya supieron la buena nueva. Chévere, ¿no? Que dice Fabián, que va a ser la próxima yumbada. No. El próximo festival Equinoccio de Oro, el décimo en Calderón, y además que quieren salir con el festival, han pedido ecuatorianos residentes en la Unión Americana que el décimo festival sea en la Unión Americana, en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esta es la primicia para Chasqueando. El próximo festival va a ser muy importante, va a ser fuera también de los límites patrios, mi estimado Cristian. Qué bacán, Roder, Vini, escuchar eso, qué bacán. Como supieron, esas noticias son algo cultural que nos interesa a todos, ¿no? Y bacán el acolite también en las redes sociales, saludar a la gente que nos sigue, qué bacán el apoyo, Yuli Gaona Cárdenas, Erika del Pilar, Apache Liga, Ruth Sea y Sofi Salazar. A nuestra querida Ruth Sea, qué lindo, chévere Ruth, compañera, camarada, que estás en Miami, un abrazo infinito a ti y gracias por estar en contacto. A la Yuli Gaona, hermosa, linda, sí, compañera. Un abrazo a la Yulicita, querida. Bueno, vamos con lo de ahora. David Romo, mi hermano, mi estimado runner. Sí, justamente como parte del equinoccio de oro de este gran festival, que es no solamente una elección de una reina, no solamente es música, no solamente es danza, el día de hoy también se llevó a cabo una cicleada, ¿no? Por todo el sector no del norte de la capital, estamos hablando prácticamente San de Pomachi y San Antonio de Pichincha, claro. Se realizó una cicliada que terminó justamente en el Pucará de Rumicucho. ¿Por qué se dio esta cicliada? Fue en honor de David Romo. Recuerden que David desapareció hace algunos años. 5 años. Justamente en el sector de Rumicucho. Sí, el 16 de mayo hace 5 años. Y tuvimos la voz de la mamá, sí. ¿No? De la mamá, ella participó en este evento del día de hoy. Ramner, cuéntanos al respecto. Sí, así es. Estuvo la mamá y quiero que escuchen, mis queridos amigos oyentes de Radio Casa La Cultura, el testimonio de la mamá de David Romo, que va a salir a continuación en estos segunditos aquí a través del Chasqueando, cubriendo aquí el Equinoccio de Oro 2018. Vamos con la nota. Como parte de las celebraciones del noveno Festival Equinoccio de Oro 2018, también se realizó una cicliada de solidaridad por el caso de David Romo. A continuación vamos a escuchar las sentidas palabras de su madre, quien estuvo presente en Rumicucho. Pero sin embargo, no hay esa verdad. Esa verdad no de fiscalía, no la verdad del Estado ecuatoriano, sino la verdad de lo que sucedió con mi hijo y quiénes son todos y cada uno de los responsables de la desaparición de mi hijo. Una desaparición que hasta el día de hoy no tiene resultados ni respuestas verdaderas, concretas y transparentes. Apelo yo a todos ustedes, a la comunidad de Rumicucho, de la mitad del mundo, de Pomarqui, de todos y cada uno de los sectores. Estoy segura que ustedes podrán ser parte de esta lucha por encontrar a mi hijo. Y ustedes podrán ayudarme a saber qué fue lo que sucedió esa noche. Yo tengo la plena seguridad de que esa noche del 16 de mayo del 2013, una noche de un jueves, alguien más pudo saber, alguien más pudo ver lo que sucedió con mi hijo. Espero que esas personas que saben, que conocen o que se enteraron algo de esa noche, pierdan el temor. Pierdan el temor a los delincuentes. Pierdan el temor de esas clínicas clandestinas. Pierdan el temor de los señores de los UPC. Es hora de que ustedes pierdan el temor, porque ahora es mi hijo. Pero el día de mañana pueden ser ustedes, pueden ser sus hijos. Y ante eso apelo, ustedes como padres, como madres, como hermanos, que sientan el dolor de que el día de mañana le desaparezcan a uno de sus familiares. ¿Qué harían? Creo que es la hora de que la comunidad se asocie, se agrupe, que funcionemos como comunidad, como aquí lo decían, que es el audio de Rumicucho, la familia de Rumicucho, esa familia que me puede ayudar a encontrar a mi hijo, a encontrar esa paz y esa tranquilidad, a encontrar esa parte de vida que me arrebataron aquella noche. Confío en que esa persona o esas personas que saben, que vieron esa noche lo que sucedió, me ayuden a encontrar a mi hijo. Por favor, no duden en decirlo a los jóvenes organizadores, a los medios de comunicación, en mis redes sociales, a mi número telefónico al 099-99-08470. Pueden acercarse también donde el padre de la iglesia. Sé que todos juntos vamos a encontrar esa verdad. Ahora es mi hijo, pero hagámoslo también por todos y cada uno de sus seres queridos, de sus familiares, por una seguridad en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en este sector. Muchas gracias. Ahí estuvo la mamá de David Romo, desaparecido lastimosamente aquí, en el sector de Rumicucho. Bueno, y seguimos en el programa, pues muy triste, ¿no?, la nota, pero a la vez el llamado que hace la señora hacia perder el miedo, hacia unirnos y buscar un mundo más justo, un mundo más seguro para nosotros y para nuestras nuevas generaciones. Bueno, Byron, ¿qué te pareció pues la experiencia, sí, ¿no?, compartir con la señora? En realidad fue emocionante, en verdad. No me lo esperaba, pero de repente le vi a la señora e iba a hablar, ¿no? Justamente como les había comentado, David se reportó su desaparición en ese sector, justamente en el sector de Rumicucho. Y ahí estuvo la madre. Es una prueba de la tenacidad que tiene la señora de tantos años, ¿no? Todavía no se ha hecho doblegar, ¿no? Mi querido Cristian, y era compañero de la Faxo, ¿no? Ajá, claro, Bairito, en esa noticia es muy triste, muy conmovedora, porque él era compañero de la facultad. Me acuerdo que par de veces lo vi por la facultad y luego empezó a escucharse noticias de la desaparición de él. Entonces sí fue un caso muy muy sonado. Entonces, como pudimos escuchar las palabras de la señora y Byron, que pudo estar ahí presente, pues pudo hacer la cobertura y respectivamente dar difusión a esto, ¿no? El mensaje, como dijo la señora, llamar a la concientización a todas las personas. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el 21 de marzo en el Museo Intiñán con Fabián Vera y todos los organizadores del noveno Festival Equinoccio de Oro. Esto ha sido Chasqueando, empezamos a despedirnos. Soy Chasqui Milenario. Gracias a todas y todos por habernos escuchado. Vamos a terminar con una canción de una de las bandas que estuvo cerrando el día sábado, el día de ayer, en este festival en Pomaski, en su novena edición, con Joquiwas y Besito Árabe. Yo me despido, Chasqui Milenario, a todos ustedes, hermanos lindos, hermano, a Byron, a Guillo, a Cristian, les llevo en el corazón, hermano, a la mujer de mi vida, te adoro, te amo, y a la Eriquita y al Pancho, todo un saludo, que sin ellos, compañeros, sin ellos no estaríamos al aire de la manera como estábamos, súper bien. Gracias a ustedes les debemos que cada vez tenemos miles de seguidores. Del programa anterior, les comento, compañeros, tuvimos 1200 seguidores. Gracias, sí. Y seguimos despidiéndonos, hermano. Sí, correcto, lindo. Un abrazo y la invitación está hecha, ¿no? Vayan a Perucho la próxima semana, el día miércoles vamos todos al Museo Intiñán. Vamos a celebrar la fiesta del sol. Ese día no vamos a tener sombra. Ese día el sol nos va a inyectar de energía. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo para mi esposa, mi hijo y a todos mis amigos queridos de Radio Casa de la Cultura. Sigan con la programación de la mejor radio, la radio pública cultural del país. Un abrazo para todos. La despedida también de Guillermo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les esperamos la próxima semana aquí en Casa Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, su programa Chasqueando. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, mis queridos amigos. Esto fue todo un placer, como dijeron, tarde de chicos. Qué bacán. Un saludo para la Damufa Cor, para mi hermana Violeta, para la Tefa y para mis seres queridos. Qué bacán, el Acolite. Y sigan en redes sociales para más sorpresas. Hasta la próxima. Chasqueando. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.